yo quisiera recordarle. Que ha muerto Daniel del Fierro, la tragedia de cantarles, cayó en terrible emboscada de unos falsos aduanales. Canté su tragedia.